esfuerzo y sé que siempre anda con él. Entonces me dijo, ¿dónde podemos encontrar? Es muy poco tiempo, nena. Now, vamos a conseguir la plata y no va a pasar nada. Listo, tranquilo. A ver, contá esto. Sí, tienes razón. Estamos terminando casi.